Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy, miércoles 5 de enero, jornada en la que sus majestades los Reyes Magos se encuentran ya en Ubrique. Desde las 12 del mediodía han estado entregando regalos a las familias beneficiarias de los programas de servicios sociales. También han recibido al alumnado del Centro Ocupacional El Curtido y a los integrantes de la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz. La cabalgata de los Reyes Magos saldrá a las 5 de la tarde desde el Colegio Fernando Gavilán con el recorrido tradicional. Salida desde la avenida Herrera Oria hacia Plaza Misión Rescate, Avenida de la Esperanza, Los Callejones, Avenida de España, Plaza de la Estrella, Avenida de la Diputación, Calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, Calle San Sebastián, para finalizar en la Plaza Colón, evitando de esta forma la concentración de público en la Plaza del Ayuntamiento. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha solicitado la colaboración vecinal para este día, deseando que todos los niños y niñas disfruten de la jornada. El hecho de estar acompañada por estas tres grandes mujeres que van a representar a nuestros Reyes Magos, que van a tener la experiencia inolvidable y única de transmitir y vivir lo que es la mirada de nuestros niños y niñas, la ilusión que le van a poner a cada vez que aparezcan en cada esquina y en cada calle del trayecto que tenemos previsto para esta cabalgata. Es verdad que aún siendo, ¿no?, recuperada con respecto al año pasado, pues nos permitirá desquitarnos un poco de todo lo sufrido y de todo lo sacrificado, pero no será toda la cabalgata que quisiéramos tener, ¿no? Vamos a renunciar, como sabéis, a lo que es la plaza del Ayuntamiento, la recepción de todo el público en esta plaza, para intentar evitar aglomeraciones. Desde aquí, como decían ellas también, ¿no?, pedimos también el compromiso de nuestra gente, que intentemos de buscar un punto de encuentro para disfrutar de esta cabalgata, que utilicemos las mascarillas, ya que las distancias de seguridad será complicado mantenerlas, y que tal y como veamos todo este pase, ¿no?, real y esta cabalgata, pues bueno, nos retiremos a nuestros hogares o a donde entendamos para seguir disfrutando de ese día. Yo quisiera felicitarlas a las tres. Como digo, además, creo que el estar con ellas aquí, más allá de lo que supone esa representación, ¿no?, y esa interpretación de sus majestades, tengo la suerte de compartir con tres mujeres con edades jóvenes que también han demostrado, ¿no?, durante toda esta pandemia, un colectivo también que ha sufrido bastante. Como sabemos, más allá de lo que ha sido la propia crisis económica que se está viviendo actualmente, con la cifra de desempleo que vuelve a golpear al sector femenino con una manera más cruda y más dura, pero que también hemos demostrado, como todos saben, pues que hemos sido extraordinarias cómplices de toda nuestra sociedad, como no puede ser de otra manera, igual que todos y cada uno de nosotros. Pero hoy me quedo también con ese pellizquito, ¿no?, de ilusión, de esperanza, de saber que el futuro de 2022, la ilusión de los niños y niñas, van a venir de la mano de ellas tres. Así que enhorabuena de nuevo, que seguir disfrutando. Entiendo que la receptividad, ¿no?, y la espera con la que tanta gente esperaba poder ser elegidos a través del sorteo este día. Pero bueno, como decía el concejal, nosotros solo podíamos añadir la oportunidad de alguien más, pues renunciando a ese rey mago que normalmente designa el Ayuntamiento de Ubrique. A los tres pajes también reales, que tendrán una gran tarea de ayuda y colaboración con sus majestades, pues desearles que lo disfruten igualmente. Creo que en ese día inolvidable se marcará en este 2022 el volver a disfrutar de una cabalgata como el pueblo de Ubrique y sobre todo nuestros niños y niñas merecen, porque hoy día estamos en unas condiciones todavía complicadas en esta sexta ola que no podemos desdeñar, pero que sacrificar la cabalgata sería una vez más castigar a nuestros niños y niñas, que son ejemplares, que han dado muestra a lo largo de esta pandemia con su compromiso en los centros educativos y en todo su entorno, y creemos que lo merecen, igual que los adultos también disfrutamos de una manera más normal esas salidas que tenemos de casa. Así que a por ese gran día, a disfrutarlo muchísimo, y que también recibáis vuestro regalo de Reyes, que esperemos que para ellas y para todos nosotros sea mucha salud y sea también la prosperidad que todos deseamos.